Hoy los colombianos le preguntan a la DIAN a ver los resultados de los días sin IVA. Y la DIAN responde con resultados contundentes. En los días sin IVA se generaron más de 36 millones de facturas electrónicas y se registraron transacciones por encima de los 55.56 billones de pesos con crecimientos acumulados de 108.61% que apoyan a la reactivación económica del país. Si aún no has participado en estas jornadas, ingresa a la sección Gestión Inteligente en nuestro canal de YouTube y aprende cómo hacerlo. DIAN, gestión inteligente. Resultados contundentes. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico 99. Viene una agrupación, un proyecto llamado Entrance. Es un grupo inglés de música house, dance, techno y eurodance que alcanzó su fama fue en los 90. Ellos son de Manchester y sus integrantes estaban adictos a los clásicos. Y de hecho, su cuento era que mezclaban los estilos de música house con covers. Bien, aquí está precisamente la canción más famosa con un cover de los Bee Gees. Esto se llama Staying Alive, puesto número 19. Ellos son Entrance. The way that I flex on a track, conclusion rampage, breaking record point with the knock I stop for my left. That be rolling a mad joint. So put your hands in the air, 'cause there's a party over here. So grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. 'Cause when I crack my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask you're coming with the fever, fever, fever? Stay alive.

individuales, independientes, pero coincidían en un mensaje muy especial, que era de darle fuerza a las personas que habían perdido un ser querido. De hecho, esta canción fue interpretada en el funeral de Lady Di un par de años después. Aquí está, en el puesto número 16, Mariah Carey y Boyz II Men con One Sweet Day. Sorry, I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold it, 'cause you've blown away so far away. Con las 20 canciones de 1995. Óigame, la canción que van a oír, pues llegó a ser realidad, ¿saben gracias a quién? A Pelé.

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. Estamos con las canciones de 1995. Oiga, pregunta, ¿han oído una canción que se llama Land of 1000 Lands? ¿No? Entonces, ¿han oído este coro? Ese coro tal vez sí, ¿cierto? Pues de esa canción se inspiró el cantante jamaiquino Cecil Campbell, más conocido como Inika Musi, para sacar este gran éxito de 1995. Aquí está, en el puesto número 13, Here Comes the Hot Stepper. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in all the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall. I know what bow don't know. Touch them up and go. Cha-cha-ching-ching. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still have it like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cause to fit, just me. Fit to cut, shit. Come juggle with me. Every time. Come the upstepper. Lyrical gangster, dial emergency number. Them up and go. Oh, catch a chain, chain. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living like that. I'm the lyrical gangster. Big up all crew, bow ya. Still have it like that. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up the crew in the area. Still have it like that. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Still have it like that. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM

Vamos subiendo en el conteo. Vea, la siguiente canción fue originalmente escrita para una película llamada Romeo is Bleeding, pero después de que la película no le gustó para nada a la banda Bon Jovi, decidieron no prestar la canción. Se echaron para atrás y la canción la dejaron para uno de sus proyectos que más adelante se terminó concretando en un álbum recopilatorio llamado Crossroads. Estamos hablando de esta canción que les dio millones de ventas. Ellos son Bon Jovi en el puesto número 8 con Always. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me.

clásicos. Los 20. Super clásico número 1. Y llegamos al número 1 de 1995, la canción más importante para ese año, hace 25 años. Han pasado 25 años desde que se lanzó esta canción y todo el proyecto. Y yo todavía recuerdo la primera vez que esta jovencita de 17, 18 años, en un cassette, me mostró la canción. Y muy entusiasmada me contaba de lo que se imaginaba y hablaba incluso del título del álbum y lo importante que era para ella y lo que significaban los pies descalzos. Y todo esto en una charla de más de media hora afuera en la recepción de un edificio, dejó esperando a sus padres, siempre al lado de ella. Estoy hablando de Shakira. Ella dijo, estoy aquí. Y esa canción, desde entonces hasta hoy, sigue siendo una verdadera obra. Aquí está, la número uno de 1995. Señoras y señores, Shakira, estoy aquí. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Con el mar, sé que te dejé escapar, sé que te